y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tengo que decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Y lo quiero decir. Pachito Eché. Le dicen al señor Pachito Eché. Y hace gran sensación Pachito Eché. Baila mambo y danzón Pachito Eché. Tiene gran expresión. Vaya Pachito, como te quieren en Colombia. ¿Quién es? Yo lo voy a decir. ¿Quién es?